Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenidas a Juntémonos en la Casa. Este día jueves, 14 de enero, nuestro programa número 8 en lo que va del presente año. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias, Andrés Viracocha, por compartir estos 60 minutos de trabajo. Iniciamos la mañana de hoy con esta frase de George Carlin, quien murió a los 80. Y miren ustedes, él dijo: la vida no se mide por el número de veces que tomamos aliento, sino por los extraordinarios momentos que nos lo quitan. El día de hoy, amigas y amigos, compartiremos voces maravillosas como la de María Tejada, ecuatoriana ella, igualmente el trabajo de Leonardo Cárdenas, Quimera, otro grupo ecuatoriano, Rocoa Bacalao, un grupo ya más contemporáneo, digámoslo así, Paul Sol, música de los años 70, Palito Ortega de los años 50 y 60. Bueno, eso es lo que les ofrecemos en el campo de la música para el día de hoy. Ya están con nosotros esta mañana José Luis Guerra, él es jefe zonal de la Zona 9, como ustedes conocen, y Ana Karina, coordinadora de ARCSA. No, esto en convenio con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Pues ARCSA está trabajando desde hace algún tiempo ya en temas de nuevas y mejores formas realmente de buenas condiciones, ¿no es cierto?, de manipulación higiénica, sanitarias para restaurantes. Habíamos hablado de las farmacias, habíamos hablado de los turnos en las farmacias, hemos hablado también de la capacitación permanente que ofrece ARCSA a la comunidad. Ya están con nosotros nuestros amigos de ARCSA y su vocero oficial, además, como les decía, su jefe zonal, ¿no?, de la Zona 9, José Luis Guerra. Buenos días, bienvenidos, gracias nuevamente. Agradecemos a ARCSA, en la persona de José Luis, por estar esta mañana en este nuevo encuentro. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Beatriz, muchas gracias por la oportunidad. Mire, el ARCSA, su misión de contribuir a la protección de la salud de la población, se encuentra explicando un manual, se encuentra difundiendo un manual, un instructivo que corresponde a las buenas prácticas en cuanto a restaurantes y cafeterías. Este instructivo tiene algunos ejes. Tenemos el eje de las condiciones sanitarias para el personal, las condiciones sanitarias en general del establecimiento, condiciones de infraestructura, condiciones sanitarias para equipos y utensilios. Es decir, lo hemos hecho de una manera esquematizada con la finalidad que nuestros usuarios puedan hacerlo de una manera más práctica, puedan implementarlo de una manera más organizada. Por ejemplo, en el tema de las condiciones sanitarias para el personal, deben de saber que no se pueden manipular simultáneamente alimentos y otros objetos que causen contaminación. Este es el caso de un detergente con un alimento, ¿sí? Si nosotros estamos manipulando de manera simultánea un detergente o un desinfectante con un alimento, es muy probable que pueda existir una contaminación cruzada entre estos dos elementos y causar una intoxicación a sus clientes o causar un perjuicio a la ciudadanía. No llevar barba y bigotes, tratar de evitarlo, pero si lo tienen, es indispensable el uso de cubreboca, Sí, algunas personas por razones estéticas, por razones personales, usan barba o bigote, pero siempre deben de saber que en ese caso es indispensable que usen un cubreboca, ¿sí?, para poder garantizar la inocuidad del alimento que están preparando. No se deben de usar joyas, ¿sí? Algunas veces sucede que las personas, los ciudadanos, encuentran en sus alimentos un arete, encuentran una piedrita de un anillo, ¿sí? Entonces, son cosas que se dan. Entonces, lo principal siempre es evitarlo, lo principal siempre es tener las precauciones. Tienen que usar un delantal limpio y en buen estado. La intención del delantal es proteger la vestimenta de la persona, pero así también, si yo no limpio ese delantal y ese delantal tiene desechos orgánicos de los alimentos, ahí se va a producir un foco para que se puedan incubar bacterias. Sí, son cosas que no hay que tomarlas muy a la ligera, sí, porque de alguna manera al final terminan afectando el negocio y la actividad de los restaurantes de nuestros usuarios. Claro que sí. Dentro de estas condiciones sanitarias para el personal, lo que nos ha indicado su jefe zonal, ¿no?, José Luis Guerra, ciertamente son cosas que pasan en la cotidianidad, ¿no? Pues, sí, hemos dicho, sí, hemos tenido, como los hemos aceptado como un accidente que nos sucedió a la hora de comer. Sin embargo, de eso, realmente las recomendaciones son serias, ¿no? Recomendaciones de tener mucho cuidado, pues no solamente puede afectarse la reputación del sitio, ¿no?, del restaurante, sino puede causar un daño físico a la salud de su cliente que a lo mejor es irreversible, ¿no? Así es, y eso es lo más importante, es lo que estamos cuidando, ¿no? Nuestra misión es cuidar la salud de la ciudadanía, proteger la salud de la ciudadanía. Entonces, hay algunas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, tener un programa preventivo contra plagas, ¿sí? Con un registro y control. No es que hoy día fumigué y el día de mañana, ya no sé, o cuándo fumigo de nuevo, ¿sí? Tener un poco más de orden en este sistema de control. No permitir la comercialización de productos caducados dentro de su local, ¿sí? Hay que ser muy observador de esto. Algunas veces se peca de buena fe o se peca de exceso de confianza, se reciben productos que ya están cortos para expirar, por falta de control expiran y se los sigue vendiendo. Entonces, ese es otro punto importante. El personal tiene que estar también muy capacitado para conocer las normas de higiene y manipulación de alimentos. En ese sentido van todas nuestras socializaciones, ¿no? Nosotros estamos en un plan masivo de socializar, en un plan masivo de capacitar, no solo en el tema de restaurantes, sino en todas las áreas que corresponden a nuestro ámbito de competencias. Y así lo estamos haciendo. Para darle un ejemplo, en el año 2015 capacitamos cerca de 8.000 personas en diferentes áreas, ¿no? Y esto lo vamos a potencializar para el año 2016, porque estamos convencidos que la prevención es la clave del éxito de nuestra gestión. Nuestra gestión no es sancionatoria en su finalidad, ¿no? Es cuidar la salud de la población. Entonces, si nosotros prevenimos, si nosotros estamos atentos a socializar, a dar instrucciones, a dar tips, a dar ayudas a nuestros usuarios y a los ciudadanos, sabemos que los riesgos se van a reducir. Entonces, ahí seguimos avanzando. Por ejemplo, hay otro tema que es importante, ¿no? Condiciones de infraestructura dentro de un restaurante, dentro de una cafetería donde se expenden alimentos. Por ejemplo, el piso y paredes, que se deben encontrar en buen estado y en buenas condiciones. Algunas veces, ¿no?, y yo le digo, la mayoría de las situaciones son por exceso de confianza, ¿no? No, no va a pasar, no va a suceder, es solo un poquito, pero ahí es donde se nos salen de control las cosas y comienzan los problemas. Las mesas y sillas tienen que estar en buenas condiciones, siempre limpias, los basureros con tapa de pedal y funda, para evitar que, primero, si está destapado, exista un tipo de contaminación de olores. Y si está tapado y nosotros lo levantamos con nuestras manos, se pueden contaminar nuestras manos, y por falta de acuciosidad o por falta de atención o por alguna emergencia no se alcancen a lavar las manos, ahí puede existir también un problema grave. Entonces, quizás pueden decir, bueno, estos son detalles, ¿no? Pero son detalles que a la larga pueden marcar grandes diferencias y pueden evitarse problemas, no pueden evitar problemas tanto para su negocio, el tema comercial, o quizás consecuencias mucho más graves que se puedan dar con la salud de los ciudadanos, con la salud de los ecuatorianos. Amigas y amigos, esta mañana nos acompaña José Luis Guerra, el exjefe zonal de la Zona 9, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Y esta mañana precisamente nos está compartiendo esta guía de buenas condiciones higiénicas sanitarias para restaurantes. Ya hemos escuchado alguno de las dos realmente estas dos líneas de acción, ¿no? La una, condiciones sanitarias para el personal. Otras condiciones sanitarias que son a nivel general. Y quisiéramos pedirle al señor Guerra, pues, que sigamos con estas condiciones de la infraestructura que comenzábamos en este momento. Entre ellas las luces, ¿no?, que se encuentran en el área de manipulación deben encontrarse con protección, esto es, no expuestas los cables simplemente puestos ahí por imagínese usted lo que podría pasar, ¿no? Claro, porque independientemente de lo que se refiere a la manipulación y a la preparación de los alimentos, está también la seguridad del personal, está la seguridad de los clientes. Entonces, en ese sentido, también la iluminación del establecimiento debe permitir visualizar sin dificultad los objetos, las áreas, los equipos, ¿sí? Las instalaciones eléctricas tienen que encontrarse en buenas condiciones, evitándose la presencia de cables colgantes y acumulación de polvo. Es decir, tener la precaución de que no se pueda dar un cortocircuito, ¿sí? Son algunas cosas que pueden afectar el tema de la operación de los restaurantes. La distribución del establecimiento debe permitir una fácil limpieza. Es decir, saber que tenemos que colocar nuestras mesas, nuestros congeladores a una cierta distancia de la pared para permitir limpiar entre la pared y estos implementos. Saber que tiene que los alimentos no pueden estar en el piso, ¿sí? Por ejemplo, hay veces que se contaminan con plagas en el piso, cucarachas. Claro que roedores. Sí. En cambio, si están a una altura determinada, se disminuye el riesgo que se puedan dar este tipo de situaciones. Ahora, hay una, diría yo, hay una creencia, entre comillas, esto, de que todo se soluciona el rato de la cocción, es decir, el rato de hacer hervir algo, el rato de cocinarlo. No, pero está crudo, ya luego con la hacemos hervir, lo freímos, todo está resuelto. Y eso no es así. Claro, no es así, porque la cocción es solo una parte del proceso. Así es. Es una parte del proceso. Después de la cocción vienen otras etapas del proceso, donde si no se siguen estas reglas, puede existir contaminación del alimento. Sí, ¿qué pasa si yo cocino mi alimento y al momento de servirlo yo tengo joyas y en ese momento alguna joya cae dentro del plato? Sí, cae dentro de la bandeja donde se tienen los alimentos listos para servirlos. Es un problema, por eso es un tema muy delicado que tiene que ser tomado con toda la seriedad del caso por nuestros usuarios, por la ciudadanía, con la finalidad de prevenir, ¿no? El ARSA desea prevenir, la intención de ARSA es prevenir, no es sancionar. Sancionar es lo que no queremos. Queremos prevenir, queremos capacitar, queremos hacer conciencia en toda la ciudadanía de lo importante que son estos detalles para sus negocios y para la salud de las personas, para la salud de los ecuatorianos. Sin embargo, de esto, pues yo creo que, claro, esa no es la intención de ARSA. Más bien se está capacitando, ya conocemos cifras inclusive, ¿no? 8.000 en el año anterior. Es decir, sabemos que hay un trabajo continuo, serio, responsable. Pero de todas maneras, no nos confiemos de eso también. Es decir, no nos va a pasar nada, no importa, o sea, no sucede nada. Podemos seguir presentando. No, tampoco se trata de eso. Porque llegado el caso, supongo que ARSA tomará las medidas correspondientes. Así es, bueno, nosotros tenemos que tomar, si vemos que ya pasando ciertas instancias no se dan los resultados, no hay la atención o el sentido de la urgencia y de responsabilidad de algún tipo de usuario, lastimosamente sí nos tocaría entrar en un proceso sancionatorio, que no es bueno para nadie, ¿no? Porque para nosotros como institución no es conveniente enfocar nuestros recursos en sancionar. ¿sí? Sería mejor enfocar esos recursos en prevenir, en dar mejor atención a nuestros usuarios. Yo creo que para el usuario tampoco es bueno entrar en un proceso de sanción, ser sancionado, ser clausurado. Esa no es la intención. La intención es crear conciencia en toda la ciudadanía a través de capacitaciones, a través de socializaciones, a través de un servicio personalizado. Nuestros usuarios, si tienen alguna duda, alguna inquietud, tienen toda la libertad y toda la seguridad y la confianza para poderse acercar a nuestras oficinas, para pedirnos algún criterio técnico, para pedir algún asesoramiento. Nosotros estamos a las órdenes, tenemos un equipo de técnicos con toda la predisposición, tanto en su capacidad, en su perfil técnico, como en su intención de poder ayudar a los ciudadanos. Nuestra razón de ser es cuidar la salud de los ecuatorianos, ¿no? Y en ese sentido estamos enfocados con todos los esfuerzos para que se puedan dar estos objetivos. Para concluir, quisiéramos pedir a usted, José Luis, que hablemos un poquito de las condiciones sanitarias de equipos y utensilios. Esto, pues, dentro de este pedido que se está haciendo y de estas normas que los restaurantes deben cumplir, ¿no? Es decir, condiciones higiénico-sanitarias, precisamente para brindar al público buenas condiciones, ¿no? De higiene, sanitarias, en cuanto a la manipulación de alimentos, en cuanto a cómo debe estar un local, cómo debe ser su infraestructura. Le escuchamos ahora en este último punto de las condiciones sanitarias de equipos y utensilios. Adelante. Muy buena su inquietud. Esto es muy importante. Por ejemplo, el tema del manejo de los cuchillos, las cucharas, los manteles tienen que estar en buen estado y limpios. Yo le hablo de una experiencia personal. Ayer fui a un restaurante y el tenedor estaba doblado. ¿Sí? Entonces, eso es básico. Eso significa que no está existiendo algún tipo de inspección antes de proveer de estos utensilios a los usuarios, ¿ya? Evitar el uso de utensilios y tablas de picar de madera para la preparación de alimentos. Esto es bastante relativo, ¿no? Porque lo primordial es que estos utensilios de madera tengan un buen programa de mantenimiento, de limpieza, de desinfección. Y en el caso de ya no encontrarse en buen estado, porque usted sabe que la madera se va degradando con la humedad y con el uso, su tiempo de vida útil es más corto, tener un programa de recambio. Sí, sí lo podemos manejar, porque hay ciertos alimentos que también se manejan de manera artesanal y que el sabor depende también de este tipo de característica del utensilio con el que lo preparan, ¿no? La madera, es una realidad. Nosotros no queremos interferir en esa situación, y lo que sí les pedimos es lleven un programa de mantenimiento del utensilio, observen si se encuentra en un estado, límpienlo adecuadamente y sigan laborando, y sigan cocinando su producto de la misma manera que lo han hecho siempre, pero ahora con un mayor cuidado, ¿sí? Las vitrinas, exhibidores y perchas deben estar en buen estado y limpios. Los utensilios deben de ser de material no corrosivo y que sean de fácil limpieza. Aquí la intención es que los utensilios sean de fácil limpieza, ¿sí? No necesitamos que sea necesariamente acero inoxidable, acero quirúrgico. No, tienen que ser de fácil limpieza y desinfección. Y también llevar un programa, saber que cada cierto tiempo de uso tengo que efectuar esta actividad de mantenimiento del equipo, tengo que efectuar una inspección, ¿sí? Tener un programa de actividades que puedan garantizar que esos utensilios realmente sean seguros para los ciudadanos. Bien, amigas y amigos, esta ha sido la intervención para la semana de hoy de José Luis Guerra, el director zonal de la Zona 9 de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Junto con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, pues se ha implementado esta tarea realmente delicadísima, pero muy necesaria para la comunidad ecuatoriana. Entonces, realmente con el aporte de todas, de todos, pues, contribuimos, ¿no?, al mejoramiento de la salud de la población. Entonces, no necesariamente vamos a probar cuán bueno es ARCSA o el Ministerio de Salud Pública, enfermándonos, contaminándonos, a ver cómo reaccionan ante esas eventuales ocasiones. No, creo que somos parte de la solución, entonces nuestro llamado, nuestra invitación es a que seamos parte realmente de esta gran campaña de ARCSA.

dando una alegría inmensa ciertamente a la comunidad quiteña ecuatoriana. Pues nuevamente en escena una obra maravillosa que hace ciertamente un homenaje a un personaje quiteñísimo, diría yo, Anita Bermeo, la torera. Esto basado en un poema de Ulises Estrella, quien fuera, por cierto, nuestro director de Cinemateca y fundador de Cinemateca Nacional, con la música de doña Lidia Novoa de Granda. María Luisa, siempre bienvenida, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Por favor, cuéntanos a qué hora se toma esta decisión. Sí, no. A los años de su estreno, ajá, ¿no? Sí, mira, Bachita, tú sabes que mi permanencia en la compañía de danza fue un largo tiempo en donde me dediqué más bien a un gran aprendizaje de la gestión, ¿no? Y había estado postergado mi propia necesidad de conversar con el público a través de mis obras coreográficas, y eso postergado, entonces ahora que ya dejé la compañía, me vino así la idea de que volver a juntarnos con Jorge Mateus y retomar esta obra, pero claro, con otras miradas, con otra estética, con otros planteamientos, y tratamos de traerle a la torera ahora. Entonces, ¿qué pasa en este Quito tan grande, tan impersonal, si se quiere, ¿no?, que ha crecido desordenadamente? ¿Qué pasaría este personaje? Y un poco pensar en las nuevas generaciones, ¿qué significa? A lo mejor en el imaginario de estas nuevas generaciones ya no está el personaje, y queremos, sí, hacer ese puente y contarles un poco a los jóvenes que existen varios personajes de la ciudad que nos da de alguna manera no solo identidad, sino nos da un momento histórico para repensar cómo eran las relaciones humanas en ese momento, ¿no?, en las décadas de los 70s, 80s, ¿no? Bueno, esta, yo diría como reestreno, ciertamente, sí, ¿no? Claro, es un reestreno. Es así, sí. Además, con bombos, claro, y platillos, y esto es maravilloso, ciertamente. Este reestreno, como lo decíamos, va a ser en el Teatro Prometeo, entiendo. Sí. En el Teatro Prometeo de aquí de la Casa de la Cultura, yo agradecidísima y feliz, un abrazo enorme a Raúl Pérez Torres y a toda la Casa de la Cultura, porque es un espacio en donde yo me siento parte de, o sea, no es como que estoy fuera y extraña, ¿no? Cuando yo vengo y propongo y veo mi necesidad, aquí están las puertas abiertas. Bueno, ciertamente la Casa de la Cultura ha sido la casa de muchísimos de nosotros, ¿no? Y puertas abiertas siempre, no ahora, desde su fundación, y eso nos halaga, nos enorgullece, y por supuesto nos sentimos tan cobijados por ella. Creo que la Casa de la Cultura ha visto nacer, crecer y realmente despegar a muchísimo talento, no solo ecuatoriano, María Luisa, sino también pues de fuera, ¿no? Sí, claro. Yo creo que aquí ha sido un espacio de compartir, de reconocernos, de conocernos y reconocernos como gestores, creadores, hacedores, gente inquieta en propuestas, como tú dices, un encuentro, un diálogo, un intercambio entre artistas del continente, de esta patria enorme, de estos países solidarios que estamos como Latinoamérica y de todas partes del mundo, ¿no? Queremos agradecer, sabemos que María Luisa está con los minutos contadísimos, acuérdense, estamos ya cerquita de un estreno, queremos agradecer su tiempo, queremos agradecer su creatividad, su disposición, ciertamente, a compartir con el público quiteño nuevamente esta tremenda obra, ¿no?, con la dirección de Jorge este Mateus, director, lindo, de este actor, un ser humano lindo, maravilloso, sí, ¿no?, un ser humano maravilloso, un tremendo profesional. Así es. Por lo tanto, estamos con mucha expectativa nuevamente. Sí, no, y yo, gracias, Bachita, y nada más que invitar a todos los amigos, a todos los radioescuchas, a que nos acompañen, que va a ser una experiencia, porque es interesante cómo se trabaja desde el teatro, la danza, el gesto, el movimiento, la imagen, en un solo hecho escénico, y no, pues yo creo que cada vez es una experiencia de vida para el espectador también. Entonces, pensar que el espectador puede disfrutar, puede encontrar sensibilidades a partir de esta propuesta, ¿no? Mil gracias. Ha estado con nosotros la maestra María Luisa González. Y pues hay que decirlo con claridad, ¿no? Una institución dentro de la danza ecuatoriana y latinoamericana. Para nosotros, ecuatorianos, pues simplemente un orgullo. Muchas gracias. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo. Salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.